Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de junio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hasta el próximo 21 de junio se encuentra abierto el plazo de inscripción para poder participar en el campamento de verano Aprender a través de la diversión. Este campamento tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou durante dos quincenas, el primer turno del 26 de junio al 7 de julio y el segundo turno del 10 al 21 de julio en horario de 9:30 a 1:30. Durante esos días se van a desarrollar un sinfín de actividades deportivas, de fomento a la lectura, actividades manuales, actividades de cocina y jardinería, todo ello destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Las inscripciones se realizarán en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en horario de mañana de 9 a 2. El cupo máximo para la quincena será de 15 niños, siendo la inscripción gratuita. Este proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Empleo Juvenil que promueve el Ayuntamiento de Ubrique con el patrocinio del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo. Por otro lado, la Ludoteca Municipal Gamonín llevará a cabo durante este verano 2017 una serie de talleres quincenales en los que se realizará una metodología lúdico-deportiva relacionada con los hábitos de vida saludables adaptados a las distintas edades. Estos talleres se encuentran dirigidos a menores nacidos entre los años 2013 y 2005, ambos incluidos. Habrá un máximo de 20 menores por grupo de edad. Las actividades lúdico-educativas se realizarán en la Ludoteca Municipal, un aula habilitada en el IES Maestro Francisco Fatou, mientras que las actividades deportivas se van a desarrollar en el Complejo Deportivo Municipal. La clausura de los talleres de verano tendrá lugar el 1 de septiembre con una jornada de convivencia en la piscina que incluirá una gincana y juegos. El precio para esta actividad por quincena será el siguiente: primera quincena de 3 semanas, 15,30 € con tarjeta y 19,90 € sin tarjeta, y la segunda quincena, 2 semanas, 10,20 € con tarjeta y 13,25 € sin tarjeta. El precio de cada quincena corresponde al pago de las actividades deportivas, siendo subvencionadas las actividades lúdico-educativas realizadas en la Ludoteca Municipal. La inscripción para participar se realizará en la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Además, se ha repartido dístico informativo en todos los colegios de nuestra localidad. Cambiamos de asunto. La venta de Okuri y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ponen en marcha una iniciativa cultural y de ocio denominada Los Jueves en Okuri. La programación se inaugura en la jornada de mañana jueves con la actuación del grupo Nueva Trova. Además, continuará el 22 de junio con la actuación de Rubber Soul, tributo a los Beatles, y el 29 de junio la actuación de Javier Salmerón. Desde la venta de Okuri lo destaca Antonio Mateos. Pues sí, ya este sería el tercer año que lo estamos haciendo, aunque el año pasado, por problemas personales, pues se hizo muy poquito, se hicieron solamente dos actuaciones. Y este año pues queríamos ya empezar desde prontito. Normalmente la idea en un principio era hacerlo entre julio y agosto, pero este año pues vamos a echar un poquillo la casa por la ventana y vamos a empezar, ya vamos a empezar. Mañana mismo empezamos con los jueves no cubrir. Y vamos a tener actuaciones todos los jueves de ahora hasta primeros de septiembre. Uh-huh. Es una actividad que, un poquito para poner un poco de música aquí en la venta y para atraer a la gente, claro, y para disfrutar de la, convertir esto en una pequeña terraza de verano que la verdad que merece la pena. Entonces, uh-huh, pues hemos empezado ya a programar, tenemos cerrado el mes de julio. En julio casi lo tengo cerrado y en agosto pues igual. Ya os iré informando de todo lo que estaré haciendo. En un principio pues el mes de junio, pues como tú has estado diciendo, mañana mismo pues la nueva trova cubana, es un dúo que canta música de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, en fin, de cantautores cubanos, que ya tuvimos la ocasión de tenerlo hace 2 años. Y la verdad que sonó muy bien, gustó mucho y hay que repetir. Y eso es lo que vamos a tener mañana. Hemos intentado que sea lo más variado posible, uh-huh, para todos los gustos. Entonces, sabemos que aquí hay que venir, no te lo encuentras en un dique, por ejemplo. Entonces,

si Dios quiere, me lance hacia la de Sevilla, ¿no? Todo justo en medio, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy buena fecha para eso, para, como te he dicho antes, pues llegar a Sevilla con motivación y de que el domingo disfrutemos en Ubrique y de que aquello, pues, la gente lo disfrute y sobre todo que vayan, ¿no? Sí, que respecto a lo taurino, pues me comentan cosas maravillosas. De hecho, han pasado muchísimas figuras del toreo por ahí, ¿no? Y yo creo que es una plaza muy muy importante aquí en Andalucía. Y bueno, la he tenido la oportunidad de conocer. Bueno, da la casualidad que actuaba mi padre y mi tío y estuve allí y me encantó, ¿no? Entonces verla desde el punto de vista taurino el domingo, pues me apetece una barbaridad, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de ir y eso, y lo que me apetece muchísimo es verlo desde el punto taurino, ¿no? Ese día pues iba como un expectante y no tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces ahora verlo desde el lado taurino y encima toreando yo, pues me apetece muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que si Dios quiere y sobre todo que la gente se anime, que es una novillada de tres chavales jóvenes en buen momento y yo creo que se tienen que animar, porque el precio de la entrada yo creo que es perfecto, ¿no? Va a echar una buena tarde, pues seguro que pasamos un día en Ubrique como se merece de ese pueblo, ¿no? Un día fenómeno. Mira, la verdad que son muy amigos los dos y además son compañeros y bueno, creo que tengo una rivalidad con ellos muy grande, pero a la vez muy sana, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con Pablo la verdad que he tenido la oportunidad de coincidir ya con caballo bastante tarde y siempre me es una motivación torear con él, porque creo que tiene unas cualidades muy grandes. Y bueno, y con Toñete no toreo desde que toreaba sin caballos, que toreábamos los dos juntos, coincidimos, y ahora que debutó el año pasado, este año con el nivel que trae, ¿no? Y lo que demostró en Olivenza, pues me apetece muchísimo, ¿no? Creo que es una ganadería que nos puede, no digo sorprender, porque es una ganadería que lleva ya muchos años, ¿no? Y oye, pero creo que como es la novillada y esta ganadería yo le tengo mucho cariño, porque su ganadera en especial se comporta conmigo maravillosamente, doña Rocío, pues tengo muchas ganas de que invista. Yo creo que eso, que a la gente le va a sorprender y espero que disfrutemos, ¿no? Espero sobre todo lo que te he dicho antes, ¿no? Espero que haya ambientecito, porque yo creo que, mira, no es fácil tal y como están las cosas días como el domingo, y tres chavales que yo creo que están en muy buen momento, que tienen su ambiente, tanto Toñete como Pablo, yo creo que reúnen muchas cosas. Pablo es un tío que hace mucho con la gente, entonces yo creo que haya gente joven, que lo que he dicho antes, que el precio yo creo que es maravilloso para cualquiera, para echar una tarde buena y después irse a casa tranquilito, estas fechas ya que va haciendo calorcita, pero a las 7 y pico ya se refresca el día. Yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, y sobre todo que los que nos gusta esto y los que luchamos por esto lo apoyemos, porque si no sé qué vamos a hacer. Entonces creo que es un día perfecto para ir a Ubrique, ¿no? Y por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con la intervención realizada por el delegado de Cementerio y Medio Ambiente, Andrés García, en la sesión ordinaria del mes de mayo. En el punto de informe de áreas y delegaciones, ha dado a conocer las mejoras realizadas en las dos tanatosalas del cementerio municipal. Paso a detallar las actuaciones llevadas por mis delegaciones en este mes de mayo. En el cementerio, por fin estamos finalizando los trabajos de reforma de la techumbre de la sala de duelo, que estaba en bastante mal estado. También se han reformado los cuadros de luces de las tanatosalas y se han colocado placas radiantes para el invierno también en las tanatosalas. Con la Delegación de Medio Ambiente, la ONG Madre Coraje nos informa que la cantidad de kilos de ropa y aceite que han retirado desde enero a marzo de 2017 de los contenedores que están situados en la vía pública de Ubrique es un total de ropa 12.410 kilos y aceite 1.059 kilos. Por otra parte, el viernes 19 de mayo acudí junto con el concejal de Cultura a la inauguración de la segunda exposición de bonsai Villa de Ubrique. En cuanto a las campañas de concienciación que estamos llevando desde esta delegación, como informé en el pleno anterior, hemos puesto en marcha una nueva campaña de concienciación con el lema «Aquí antes se había una planta». Ya se han iniciado los trabajos de colocación de la cartelería por varios jardines de nuestro municipio. Y en cuanto a la campaña «Acierta y recógelo» para la concienciación de recogida de heces caninas, se está emitiendo publicidad en Radio Ubrique de dicha campaña. También se han colocado cartelería genérica de la campaña por distintos lugares del municipio y se ha comenzado el envío de cartas y con ellas se ha puesto en marcha el reparto de contenedores. Recordar que sobre el sobre que se le envía a los vecinos incluye una carta de la alcaldesa que agradece la colaboración ciudadana, una cartelería con una exposición de motivos por los que se deben recoger las heces y un cupón canjeable por un contenedor de bolsa. Los lugares para recoger los contenedores son el Ayuntamiento, la Casa de la Juventud y la Oficina de Básica. En cuanto a la delegación de Parques y Jardines, durante el mes de mayo se han realizado por parte del Servicio de Jardinería las siguientes actuaciones. Mantenimiento general de la jardinería, con tratamiento fitosanitario en general, contra la mala hierba, corte de césped en convento de capuchinos, el jardín, piscina municipal, cementerio, avisos de vecinos y otros. Se han atendido un total de 17 avisos de vecinos y colectivos. En la plaza de Misión Rescate se hace una nueva plantación de plantas de temporada en jardineras y alrededor de la fuente. En el Parque Rafael Alberti se ha hecho de broce, poda y eliminación de mala hierba. En la guardería municipal se ha preparado el césped, se ha cortado, abonado y regado. En la piscina municipal se ha desentado para la campaña de verano con una poda de árboles, arbustos y palmeras, así como tratamiento del césped. El río Ubrique se ha desbrozado los márgenes. En las calles de Casco Antiguo y Avenida de España se han plantado y preparado maceteros con plantas de temporada, petunias y gitanillas. Aproximadamente se han colocado unas 200 unidades. Otras actuaciones, como por ejemplo la eliminación y retirada de numerosas ramas caídas y tronchadas, como ya ha informado mi compañera, por los fuertes vientos que se llevó a cabo en la Avenida de Corte, Avenida Jesús Lindubrique, en el Colegio Reina Sofía. En este caso hubo que hacer algunas podas y algunos desmoches de árboles para evitar nuevas caídas. Y por último, con las cuadrillas que tenemos contratadas en los planes de empleo, 30 más, se han desbrozado y limpiado el camino de Fátima y también se ha desbrozado el área de los 20 pilares. Nada más, muchas gracias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.